Kinde la India y Samarcanda, Santa Teresa y Boabdil, Ítaca la muralla china, las minas del rey Salomón, flores del mal y gato pardos y los cantos de Mayorón. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Las nieves del Kilimanjaro, la vida en el Mississippi, Canterbury, París, Lisboa, San Juan, Santiago y San Fermín. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Ça, tout ce que je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi, et je souffle dans ton cou comme un vampire. J'adore vivre depuis ce matin, au creux de cette nuit vaincue. J'ai fui, j'ai su que c'était foutu. J'adore vivre depuis ce matin. Depuis que je sais qui je suis, que je te quitte, que c'est fini, je m'en vais. Buenas noches, Ana. Esto sí que es estrés, ¿verdad? Espérate, espérate, espérate, que no te oigo. A ver, ¿qué me estás contando? Que buenas noches, que esto verdaderamente sí que es estrés. Además, es hoy de celebración. Estrés y celebración. Día del libro. Día del libro. 23 de abril. Que no se lo oyera Ana tenía su razón. ¿Por qué? Porque me quieres callar. Cuando no te gusta algo... No, porque te has sentado en otro micro hoy. Y es que hoy estamos súper estresados, porque hoy resulta que no nos ha dado tiempo ni probar los micros. Estoy madre en el mía, micro estamos? De siempre. Estoy... Bueno, estás en el 2. En fin, que no. Esto es... ¿Cómo se llama este programa? Estoy en el 2. Esto es No me estreses. Buenas noches, si no hemos dicho nada, lo primero. Buenas gracias noches. Por no estar escuchando el fútbol y estar con nosotros en muy este bien. Día del libro, día de los comuneros, día de... Uy, qué estrés, qué estrés, qué estrés. Día qué estrés, del Ana. Libro, día de los comuneros. ¡Qué barbaridad! ¡Cuántas cosas! Nos pueden escuchar, ya saben, en el 107.3 de la FM. Y nos pueden llamar al 925 25 23... No. A ver, Ana, que me estresas. Dime, ¿cómo se...? 23 26 05. Eso, yo sabía a ver si nos lo aprendemos los dos. 23 26 05. 05. Y a través de internet, www.ondapoligono.org. ...1521... y en abril para más señas, en Villa la justicia, en quienes justicia pidieran, en Villa la justicia, en quienes justicia pidieran. Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia, malditos todos aquellos los que a justiciar quisieran. Al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra. Desde entonces ya castigo. Esto, Ana, que escuchamos. Es el canto de esperanza por Castilla. ¿Qué es esto que me traes? Pues curiosidades musicales. ¿Qué miedo me das? Hoy trae justo las curiosidades musicales. Bueno. ¿Te ha gustado? Esto era, si me explicas un poco, a lo mejor me puede gustar ver, un poco más. Hoy, así. ¿Qué día es hoy? ¿Qué hoy es 23 de abril. 23 de abril, día de... ¿El libro? No, día de Castilla. Cada uno barre para lo suyo. Para mí es el día del libro. Los catalanes dirán que es el día de Cataluña. Jordi. Pues no, es el día de Castilla, es el día de los comuneros. Mira, escucha, escucha. Esto es otra versión distinta. Esto que estamos escuchando es el canto de esperanza. Canto de esperanza por Castilla. Es parte de un poema de los comuneros escrito por el poema por el poeta leonés Luis López Álvarez en 1972. Los movimientos castellanistas lo toman como himno de Castilla. Uno de los grupos que lo popularizó poniendo música a los versos, fue el conjunto que acabamos de escuchar, el nuevo Mester de Jugularía, concretamente en el año 1976, ni más ni menos. El disco que lo recogiera se llamaba Los Comuneros y fue reeditado en 2001. Y este que escuchamos es el grupo vallisoletano llamado Imperativo Legal, escúchalo. Bueno, Ana, ¿qué te parece esta música que traigo? Tengo que decir que era mejor de lo que me esperaba. ¿Sí? No es mi estilo, pero... Bueno, esta música es un poquito floja, la verdad. No, esta me gusta. Mal, ¿no? A ver. Canto de esperanza. Ya me sé el estribillo y todo. Un poquillo puncarra, pero bueno. Bueno, quien no lo sepa, que digo yo que lo sabrá todo el mundo hoy en sus casas, hoy es el día de Villalar, hoy es el día que los comuneros perdieron la batalla definitiva en Villalar. Y tal día como mañana les cortaron las cabezas a Padilla, Bravo y Maldonado. Bravo, Padilla y Maldonado. En Toledo tenemos la plaza de Padilla, que es donde tenía la casa Juan de Padilla, que Carlos V la sembró, Carlos I de España la sembró de sal. Y ahora por fin ha dicho el ayuntamiento que va a hacer un homenaje, una estatua homenaje a Padilla y a María de Pacheco en la plaza. Muy bien, porque está esa rotonda ahí en medio de la plaza que no tiene mucho... ¿Rotonda? Hay una especie de circulito rotonda. Ahí al fondo. Sí. Mira, y esta es la tercera versión que te traigo. Te decía que las dos versiones anteriores eran de la original de 1976, de Nuevo Mestre de Jugularía. Luego está la de Imperativo Legal, la de Imperativo Legal, y esta es la de Lujuria, un grupo segoviano que acaba de sacar hace un añito un disco que se titula Y la Yesca Ardera. Escucha. Bueno, Oscar, que es el cantante, tiene una voz un tanto peculiar, un tanto desgarrada, ¿no? ¿Qué te parece esta, Ana? Bueno, un poco duros. Al decir que el disco tiene como tres vocalistas, más o menos, y bueno, luego escucharemos a algún otro vocalista. Tú nunca llevas gafas, ¿no? Yo para leer siempre. ¿Sí? Ay, qué despiste tengo. Para terminar, ahora te voy a hablar de los tres grupos, alguna cancioncilla más, tipo comunera. Decirte que simplemente... que este canto de esperanza es el que los comuneros vienen a cantar y a tener como himno de las comunidades, como himno de Castilla, pues cuando celebran tal día como hoy, un 23 de abril, el Día de los Comuneros en Villalar, más conocido últimamente como Villalar de los Comuneros, que es donde se perdió la guerra. Uh-huh. Y subiéndose a los montes comunican por hogueras y acunden toda Castilla la rebelión comunera. Común es el sol y el viento, común ha de ser la tierra, que vuelva común al pueblo lo que del pueblo saliera. Expulsa a los que le dieran, ya cunde en toda Castilla la rebelión comunera. que estamos escuchando es Imperativo Legal, La Yesca Arderá. Tengo que decir que justo está totalmente emocionado. Está bailando aquí, subiendo los brazos, emocionado con sus curiosidades. Te cuento de dónde viene esta canción. Cuéntame. Aunque no te lo tenga en el guión, aunque no te lo haya llegado. Cuéntame. Te contaba antes que el Canto de Esperanza es parte de un poema de Luis López Álvarez de 1972. Este hombre estuvo estudiando los archivos de la época de los comuneros y estuvo sacando afirmaciones que hacían los propios comuneros en sus reuniones. Y esta canción recoge parte de esas afirmaciones. Por ejemplo, contarte que todas estas afirmaciones se recogen también, claro, en el disco de los comuneros de Nuevo Mestre de Juglaría, e incluso, que es muy parecido, en el disco de Imperativo Legal y La Yesca Arderá. Imperativo Legal es un grupo de Valladolid, surgido en 1990. Comenzaron sus ensayos en la parroquia del barrio de Los Pajaritos, en Valladolid. En 1991 sacan su primera maqueta, titulada Por la Cara. Un año más tarde, en 1992, graban su primer álbum de barrio. En esta ocasión ya salía una canción comunera, que es ni más ni menos que 1521. Este disco supuso también el momento caliente del grupo Imperativo Legal, que llevó a las principales ciudades y pueblos más importantes de Castilla y León durante la década de los 90, llegando incluso a realizar un gran concierto de más de 5.000 personas en la fiesta de San Mateo en la ciudad de Valladolid en 1996. En 1995 aparece su segundo trabajo, Se nos va la olla. Llegaron a colaborar algunos de los más afanados icones de rock español, como el cantante de Celtas Cortos, Jesús Cifuentes o Rosendo. Aquí ya aparece la canción que escuchábamos, que es La Yesca Arderá. Tras la marcha del batería Toti y del bajista Carlos en el año 1998 y la llegada del nuevo bajista y batería a finales de enero del año 2000, se reúnen todos los componentes con sus ex componentes para grabar un nuevo trabajo que aparece durante el verano en forma de single En la cama, se titulaba, que posteriormente aparecerá dentro de su disco A veces, por supuesto, usted también sonríe, junto con otros 11 temas y una versión anterior del álbum. Se han llegado a sublevar, los regidores reunidos formaron comunidad y en Toledo los vecinos. Que solo se regirán, los toledanos afirman, que solo se regirán. Fíjate, Anita, lo que decían los toledanos de aquellos tiempos, Fíjate. Lo mismito que ahora, vamos. Lo mismo. El mismo conformismo. Bueno, esto que escuchamos es el nuevo Mestral de Juglaría, que nació en el año 1969. Desde entonces han editado nada menos que 28 discos, tienen 2 libros y 38 temporadas ininterrumpidas en activo, en los que han realizado más de 1.500 conciertos a lo largo de todo el mundo. Ana está muy atenta, creo que está hasta cogiendo notas. Totalmente justo. El nuevo Mestre de Juglaría. Es que me tienes anonadada. A ver, el nuevo Mestre de Juglaría que escuchamos. Nunca mejor dicho, anonadada. Justo, qué broma más simpática. Bueno, decía que el nuevo Mestre de Juglaría es uno de los principales exponentes del folk español. Es el máximo impulsor de la canción tradicional castellana y el grupo pionero en los trabajos de recuperación, reelaboración y divulgación de este tipo de música que estamos escuchando. Ahora está integrado por 7 personas, aunque solo son 5 las que siguen al pie del cañón, acompañadas por varios músicos. Cabe citar una serie de trabajos monográficos como El Pernalés, que es un bandido andaluz de principios... ¿Pernalés? Sí, que es un bandido andaluz de principios del siglo XX. El Día de la Función, en el que se hace un repaso a la fiesta de la fiesta en cualquier pueblo castellano, Para Bailar... Uy, que se nos ha cambiado... Te voy a volver a poner la canción... Para Bailar, que es una recopilación de canciones infantiles de siempre, La Voz del Vino, que es un recopilatorio musical del vino de todas las regiones de España, El Romancero Segoviano y A ti querido cochino, que es una colección de canciones construidas por el grupo sobre textos de Ignacio Sanz, que pondera las exquisiteces ni más ni menos del cerdo. Si nos está escuchando nuestro amigo Luismi, le encanta este disco, aparte de todos los discos que estamos poniendo. Y especialmente destaca, claro, el disco de Los Comuneros, que es el que estamos escuchando. Ya esto que estamos escuchando, Ana, es la misma canción, aunque no te lo creas. Pues no, no, me parecía la no misma. No parece la misma, ¿no? Pues es la misma letra. Mira, mira. Esto que escuchamos es Toledo se subleva de Lujuria. Este es la misma canción, ya te digo. Uh-huh. Este es un grupo de heavy metal de Castilla y León formado en 1993 por 5 segovianos que se consideran, fíjate qué estilo más peculiar, heavy erotic metal. Míralo, qué chulos. A ver, su nombre es Lujuria, ¿no? Pues la mayoría de sus letras hablan de sexo, a veces serio y a veces en tono humorístico. Pero esto no les ha impedido implicarse seriamente con toda clase de causas sociales. Se comprometieron, por ejemplo, con la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos, cuando editaron el single Espinas en el Corazón. Buena gente eran. Donaron todos sus derechos de autor de este single para demostrar que lo habían compuesto sin ningún ánimo de lucro. Se editaron pocos ejemplares de este single, pero bueno, ante la oleada masiva de compras, decidieron editar un tiraje mucho más largo del mismo. Mención aparte, claro, está este álbum conceptual dedicado íntegramente a los comuneros de Castilla. Si te parece, Ana, terminamos con... con Lujuria, pero vamos a terminar con otra canción más tranquilita, ¿vale? A ver si te parece el mismo grupo ese que este. Que este. Vamos allá. Apunta ya el nuevo día, tras sacarles de sus celdas, los caballeros van dignos, bien erguidas las cabezas. Justicia en nombre del rey y el consejo de regencia. Por su traición y su infamia, los caballeros perezcan. Pero llamarnos traidores. hacia el Tajo. El hacha ya le cercena. Justo. Qué lejos que queda París, ¿eh? Qué lejos queda París. Sí, bueno. ¿Cómo me está ella? ¿Qué carita tiene? Siempre nos tristeza. Quedará París. A París habrá que volver. No, es que hoy he tenido un día agotador. Porque, ¿por qué? Como tú, ¿por qué? Cada loco con su tema, tú con el Día de los Comuneros, yo con mi Día del Libro. Ah, ¿qué libro me vas a regalar? ¿Qué libro te voy a regalar? Pues ahora te lo doy, lo tengo en el coche. Ah, vale. Que, bueno, tus curiosidades me han dejado anonadada, pero creo que el personal se estaba durmiendo ya con la última canción, era un poco... La cantaba, espérate, voy a decir cómo se llama exactamente. A ver, ¿cómo se llamaba? Porque se estaba durmiendo el personal. Esta caja que tengo aquí, espera, verás. No ha estado mal. Esta caja que tengo aquí de madera. Se oye. Es chula la caja. De madera es el último disco original que me he comprado. Uh-huh. A ver, la canta... Hemos dicho que era... Esto era Lujuria, ¿no? ¿Era? Apunta un nuevo día, pero no pone quién la canta. ¿Pero bueno, quién era el grupo? Lujuria. Lujuria. La canta creo el batería, Fernando Manso. No creo, sé. Creo, ¿eh? Si está Lujuria escuchándonos, si lo hemos dicho mal, que nos llamen, por favor. 925-23-2605, ¿verdad, Ana? 05, muy bien. Y vamos a hablar del Día del Libro. Y vamos a hablar del Día del Libro. Atención, bajamos la música porque Ana va a hablar. Voy a hablar... del Día Internacional del Libro. ¿Por qué es el Día del Libro hoy? Hoy 23 de abril. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Estás como mis niños. Es una conmemoración a los libros y los derechos de autor. ¿Que ya eres mamá? Casi. Eso no me lo has contado. Mi niño de mi biblio que me tiene loca. Porque hoy hemos tenido actividades en la biblioteca de Azucaica. Por ser el Día del Libro. También ha habido un homenaje a Cervantes en el Arco de la Sangre. Y allí hemos estado leyendo poemas, que a mí también me ha tocado. Y te contaré el soneto de Garcilaso que he leído. Creo haber visto por ahí que salías en algún medio de comunicación, en la Tribuna TV. Puede ser, porque estaba aquello... Como decía aquel, abarrotado. Que no te enrolles, que me cuentes. ¿Por qué que el Día Internacional del Libro? Pues promulgado por la UNESCO, que se celebra cada 23 de abril. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Esto te lo cuento después. Bueno. El primer martes de marzo en el Reino Unido e Irlanda, llamado World Book Day. Ajá. Y en algunos países de habla castellana, como Cuba, se celebra como el Día del Idioma. ¿Y por qué el Día del Libro aquí, Día Internacional del Libro? ¿Y por pues qué? Porque el 23 de abril de 1616 fallecieron dos grandes escritores de la literatura universal. Miguel de Cervantes, nuestro, y William Shakespeare. Pero no por el mismo calendario. No por el mismo... sí, por el... Es que esto es como una... Se dice que que murieron los dos el día 23 de abril, pero parece ser que es una leyenda, que en realidad Cervantes murió el día 22 de abril y Shakespeare murió el día 5 de mayo. Ajá. Pero bueno, se ha quedado como leyenda y se conmemora ese día y se dice que es por ese día. ¿Y por qué? Por estos dos grandes escritores, Shakespeare. ¿Alguno más? Y Cervantes. No. ¿No? Se eligió este día para conmemorar a los libros, fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho del autor. Pues mira, yo sé que Josep Pla también murió ese día. Es que tú eres muy listo, justo. Tú eres muy listo y, en fin, te adelantas a los acontecimientos porque mientras tú has estado con tus comuneros, yo he tenido que hacer un par de correcciones. Ah. En fin, déjame que te cuente. La propuesta fue presentada por la Unión Internacional de Editores a la UNESCO. Y en París, otra vez París, en 1995, la Conferencia General de la UNESCO aprobó el 23 de abril como el Día Internacional del Libro y del Derecho del Autor. Y en Cataluña, sabes que se celebra el Día de San Jordi, ¿no? Día de San Jorge, aquí para el resto de castellanoparlantes. Y es tradicional allí el intercambio de regalos de libros y rosas entre parejas o personas que se quieren. Así que tú me has traído la rosa, ¿no? Yo tengo el libro ahí en el coche. ¿La rosa dónde está? Es que cualquier rosa va a palidecer al lado tuyo. Por favor. Ni que fuese francés. Pues he tenido regalos de rosas esta tarde. En mi ¿Y biblio. ¿Quién es él? En mi biblio. ¿Quién? Mis pequeños saltamontes. Ajá. En España, el Día del Libro... Yo pensaba que tus saltamontes eran grandes. En España, el Día del Libro se celebra por primera vez. Justo, de verdad, ¿eh? En España, el Dime, Día cariño. Del Libro se celebra por primera vez el 7 de octubre de 1926 para conmemorar el nacimiento de Cervantes. Esta idea fue original del escritor Vicent Clavel Andrés, proponiéndola a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona. Y después, en 1930, se instauró definitivamente la fecha de 23 de abril como Día del Libro, por lo que hemos dicho antes, la coincidencia de la muerte de Cervantes. No me estreses. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy tal día como hoy en España? A ver, ¿qué más es importante? Hoy ha ganado el premio Cervantes 2007 Juan Gelman, que es... un poeta y escritor argentino. Uh-huh. Y en España se toma en cuenta esta fecha para algo, la entrega de esta, algo y terminamos. De estos premios. Ay, qué estrés, por Dios, qué estrés. De verdad es que justo no me deja explayarme en mi sección, yo aquí recreándome con los libros hoy que hemos tenido un acto tan bonito. Esa sonrisa tan bonita que me traes un hoy. Un acto tan bonito. Te voy a leer el soneto que he tenido que leer esta mañana, bueno, que he leído con todo el gusto del mundo. ¿Es obligatorio? Sí, porque es que justo de verdad este soneto... Voy a quitar hasta la música. Soneto quinto. Vamos a escuchar esa belleza de la voz de Ana. Soneto quinto, de Garcilaso de la Vega. Poeta toledano. Poeta de los que más han cantado al amor. Y un fiel reflejo de sus poesías al amor es este soneto quinto. No te enrolles y empieza. Venga. Es que me emociono, de verdad, justo me emociono. Vamos allá. Escrito está en mi alma vuestro gesto. Y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis. Yo lo leo tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Cuando tengo, confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. ¡Qué bonito! No me digas, no me digas que no se te ponen hasta los pelos de punta, de verdad. Garcilaso, Garcilaso. Oh. A ver, Ana, ¿qué vamos a dónde vamos ahora? Ahora, como justo ha traído hoy la música, qué miedo me da, miedo. Esto, me a ver, te comento. El próximo sábado, Menasalva, Sala Sajoy, 12 de la noche, nos acaba de decir Carmelo, tocan estos. En Kansas City surgió Saratoga con su nuevo vocalista. Y después, te decía, después de esto, ¿qué vamos? Después, Indiana Jones, nos reímos un rato con los Monty Python. Vale. Pues vamos con Saratoga y luego Indy. Siento a sí mismo, ya ves, sin miedo, sutil, implacable y cruel. Asimilar su condición de ser un negro en el Edén. Y se oyó una voz, lamentos de saxofón, a golpes de un corazón que pronto dejó de andar. Una tarde ¡Gracias! ¿Dónde está Charly? Un poco cansinos, esto es Saratoga, ¿no? ¿Qué dices? Pero por favor. ¿Cansinos? ¿Qué dices? ¿Que vas a ir al concierto el sábado? Te he puesto la baladita, ¿te vienes conmigo? Justo, no me hagas te, esto. Te he puesto la baladita lenta. Muero, por cierto, muero. Que tengo que echarles la bronca. ¿Por qué? Porque ahora que se ha ido, Jero. Yo les echo toda la bronca porque esto... Es que a mí me gusta mucho esta canción y desde que se murió el padre de Jero y Jero le escribió una canción así tipo baladita como esta, pues ya no la cantan en los directos. Y yo quiero escuchar Charly se fue y ahora que no está Jero, por favor, señor Nico del Hierro, que seguro que estás escuchando... Seguro, seguro. No me estreses, por favor, queremos escuchar Charly se fue y no solamente unos punteos de mosqueo, que Ana la ha encantado, no hay más bueno, que ver qué cara sí, tiene. Sí, tengo una cara de felicidad y de alegría. Hoy justo trae las curiosidades musicales, me trae la música, así me tiene hoy como una almita en pena y por poco se mata, se acaba de dar un... Es que aquí quien no lo crea, Ana me ha escondido el guión, no quiere que sí, hable de Indiana claro, Jones. Sí, claro, seguro. ¿Vamos a hablar de Indiana Jones, Ana? No, de Indiana Jones no, que hablaste el otro día. Ya, pero hemos dicho los que Monty Python, Monty Python, que son mucho más divertidos. Son un rollo. Los Monty Python son divertidísimos, justo. ¿Quién ha visto el mundo de Wayne? No, ¿cómo se llama? El Jesucristo este... La vida de Brian. Sí. Por favor, ¿qué película más rollo? No me digas que no es divertido. Yo me reí un montón. A mí a me ver, gustó vamos, un montón. Ver, bueno, venga, que eres muy pesado. Eres muy pesado. Ya está. ¿Qué música es esta que me has traído? Cuando están todos crucificados, ahí el... Al final de la película... Pero a ver si es la que ponen al final de las canciones de los Maiden. Si es esa, te dejo que... Si no, hablamos de Indiana Jones. Siempre mira el lado luminoso de la vida. Always looking on the bright side of life. Sí, he dicho sigue. Fatal. Vale, vale. Cuando terminan los conciertos de Iron Maiden, ponen esta canción a partir de aquí. A ver, vamos a escucharla. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle. Ana, yo creo que, a ver, con lo bien que está esta canción, deberíamos dejarla para el final. Hablamos de Monty Python al final, ¿no? Pero es que mira, para darle un toque así de alegría al programa y ponemos darle... a tu pu este, o cómo se llama, a topo. A topo. ¿Y qué me vas a contar? El rollo del Indiana Jones este que ya me contaste el otro día y va a sacar ahora otra película. Venga, ¿qué vale. película? Es que, claro, ¿y la como calavera justo, de cristal? Como justo tiene el ¿a poder... Que, ¿a que no sabes lo que vi yo ayer? Es un mérito, es un mérito, porque habla y pone la música y todo eso. Venga, pero claro, cuando no le apetece, va y me corta y me dice, de esto no se habla. Ahí viene el fondo, es más bueno. Qué pilota que es la tía. Pues la vida de Brian termina con esta canción, todos crucificados, y un coro cantando este siempre mira al lado luminoso de la vida. Gracias por contar el final de la película, a los que no la hemos visto. Vale. A los que no hemos sido capaces de estar más de 20 minutos viendo esa película. Es que es, no sé cómo decirte, no haber visto esta película. ¿Tú te acuerdas que el otro día te hablé de mis amigos y que les encanta Ben-Hur? Sí. Se saben los diálogos de memoria, los dicen por la calle cuando van andando por medio de Toledo, empiezan... Yo soy Judá Ben-Hur. Sí, ya hablamos de Ben-Hur el otro día, hoy de los Monty Python. Pues con los Monty Python, me pasa lo mismo, no me estreses. Monty Python, procedentes en su mayoría del mundo del espectáculo. Los miembros de Monty Python, Maite, igual que tú, sí, Monty Python, se unieron a finales de la década de los 60. Su primer trabajo fue un programa de televisión llamado Monty Python... Monty Python Flying Circus, emitido por primera vez en octubre de 1969. Ay, eso me he bajado yo por internet algo. No sí, sé. Qué curioso. No sé. A ver si lo veo un día de estos. Y en el cual solían entrevistar a personajes de relieve y acercarse a las noticias de actualidad, siempre con un tono desenfadado y en clave de humor. Muy bien, ya te la sabes. Claro, he ido a 4 o 5 conciertos de los Maiden últimamente. Hacían parodias de hechos y personajes. Parodias. ¿Te vale así? Parodias. Por supuesto. Parodias de hechos y personajes públicos. Se centraban en un sentido del humor absolutamente surrealista y basado en el absurdo. Después de ver La vida de Brian, no me lo creo. Muy bien recibido por los telespectadores, dicho programa tuvo distintas variantes a lo largo de la década de los 70. Me estoy estresando. No te estreses, que continúo. En 1974, su segundo largometraje, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que tampoco habrá visto. ¿Qué rollo que es? Por favor. cuando va con los... Y a mi hermana le encanta. Cuando va con los dos cocos detrás del caballero, va con los dos cocos. Es buenísimo. Pues... Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores. Obtuvo el aplauso incondicional del público y crítica. O sea que tú eres el bicho raro. A dicha película siguieron en 1979 La vida de Brian, que es lo que estamos escuchando. Considerada, justo considerada, una de las cumbres del cine de humor. O sea que... Un poco perro verde eres, como con la... Como la camiseta que me llevas hoy, que ya te he dicho que con... Además llevo un perro, si te das cuenta. Ya te he dicho que quien con verde se atreve, por guapo se tiene. Recuérdamelo luego, tengo que mandar un mensaje a una amiga. En 1983, El sentido de la vida fue otra película de los Monty Python, pero esta no gozó del mismo éxito de... estaba bien, ¿no? De sus predecesoras. Y tras la cual el grupo se disolvió. Bien. No. Desde Vaya. Entonces ha sido emitida en muchas ocasiones en diferentes países. Claro, estos sketches de los Monty Python. El fenómeno de los Monty Python trascendió en el mundo televisivo, siendo sus protagonistas también responsables de la producción de varios largometrajes, y también hicieron, cuando se disolvieron, otras películas donde coincidieron parte de los miembros del grupo. Sin ser producciones propiamente dichas, pero que coincidieron, como Un pez llamado Wanda. ¿La habrás visto, Un pez llamado Wanda? No. No la has visto tampoco, justo. Es una peli divertidísima de un cuarteto de atracadores, a cada cual más absurdo, que planean dar un golpe en una joyería de Londres. Atraco a las 9. Y el robo es un éxito, pero solo uno de los componentes, el jefe de la banda, sabe dónde se encuentran las joyas, pero está recluido en prisión. Qué estrés total. Wanda, que es la única mujer del grupo, comienza a seducir a Archie, que es el abogado defensor de George. Estrés total, con la esperanza de sonsacarle el escondite del botín. El grupo se completa con Otto, un siniestro psicópata admirador de Nietzsche. Ay, no me estreses. Y Ken. ¿Ken? Que es Michael Palin, uno de los Monty Python, estos, que es un tartamudo que hace un papel genial, que tiene en su casa una pecera con animales exóticos, entre los cuales tiene una especial predilección por uno llamado Wanda. Te voy a contar algunas curiosidades de la peli de Un pez llamado Wanda. Vamos a ver. Si que es del año 1988. Si yo no te he podido contar... la discografía completa de Lujuria, que no me ha dejado. Pero te señores, voy a contar señoras, la me ha censurado. Te voy a contar las curiosidades de Un pez llamado Wanda, porque están graciosas. Vale, venga. Venga, pues aquí en la película Un pez llamado Wanda, que recomiendo que la veas, no la has visto, ¿no? Pues la tienes que ver, porque es muy divertida. Es tanto del como año 80. El mundo del Brian este. O la... La vida de Brian está fenomenal, justo. Uf, también. Dios. De verdad, qué poco sentido del humor. Pues en algunos montajes preliminares, las muertes de los perros de la película eran más truculentas. Llegaron a emplearse... Encima maltrato animal. Llegaron a emplearse, porque matar a un perro, bueno, un desastre. Llegaron a emplearse vísceras reales. Y en las audiciones de prueba, anteriores al estreno, el público reaccionó negativamente, por lo que se volvieron a rodar escenas para que no se notara que los cadáveres... Y luego salió por Ferlén diciendo, pensáis que nos habíamos cargado puta koala, ¿eh? En el doblaje italiano... ¿Has visto por Ferlén? Otto, no. ¿El detective rock and rollero? No. Bueno, señores, estoy señoras, con un pez llamado no Wanda. Matan matan al puto estoy koala. Con un pez llamado Wanda. Vale. Como ven, justo no me deja playarme en mis secciones. Podían los mejores galitos y las mejores mujeres. En el doblaje italiano, Otto chapurrea español en vez de italiano. Lógicamente, por si chapurreas español y está doblada en español, quedaría bastante cutre. Te digo que sé de lo que hablo. En la escena del robo, el encapuchado que atina al botón con la ballesta es realmente Kevin Kline, uno de los actores, que lo consiguió en el segundo intento. Y Kevin Kline, que es este que era un forofo de Nietzsche y tal. ¿De quién? De Nietzsche. Te lo he dicho antes, lo que pasa es que como no me estás... ¿De Nietzsche? De Nietzsche. Ah, de Nietzsche. De Nietzsche. Qué fina que es ella. Ay, justo, de verdad. Es que como me estresas, no me dejas contar, porque cuando algo no te interesa, vas y me cortas. Me estresas te quedan y me haces que diga las cosas mal, que quede en ridículo, esto se va a acabar, ¿eh? Justo esto se va a acabar. El flotar se va a acabar. Hoy se va a acabar. Te cuento los peces esto, que ya no sé ni lo que digo. Que los peces, cuando se los come, eran de gelatina, aunque él mismo se ofreció a comérselos vivos, pero evidentemente no le dejaron. En fin, justo, que la vida de Brian ya me corta, lo ven, ya me corta, porque no le mola el tema. Él quiere hablar del puñetero Indiana Jones, que lo tenemos más visto ya que nada. Que la vida de Brian, muchos críticos la han considerado como la película, como la mejor comedia de todos los tiempos. Sí, y sí, estuvo sí, prohibida sí, en el año 79. ¿Y por qué? Pues porque trata de la historia de un niño que nace el mismo día que Jesucristo. Atención. Y es varias veces confundido con él. Vamos a escuchar al señor Dile. ¡Ay, te cuento la última curiosidad! En la vida de Brian, Ana. Harrison, el mítico componente de los Beatles, financió esta película. Y ya paro. Venga, adiós. Ana, has metido la pata antes con el director de la radio. Ahora no dejas que pongas cuña. Te van a echar de aquí. Si no la vuelven a escuchar, ya saben por qué es. Me van a echar. Onda polígono 107.3 FM. Onda polígono 107.3 FM. Venga, venga. ¿De qué hablamos ahora? Habla de tu indie. A ver, el niño, hay que darle... Si lo que lo dejamos que para otro día. ¿Hablamos de virus? No, que no más del guión. Venga, habla de indie porque lo dejamos la semana pasada un poco a medias. Y la semana que viene hay que terminar. Y la semana que viene hay que terminar... Con la tercera peli. O buscamos... ¿Pero la tercera peli está estrenada ya o no? Esta chica de verdad es lo peor. Yo qué sé. ¿Ya se estrena o no? Es que no tengo ni idea, justo. Indiana Jones, el templo maldito. Vamos a hablar, ¿no? Ah, pero ahora se va a hacer la cuarta, ¿no? Sí, ¿pero se ha estrenado ya? No. Ah, están esperando a que yo le ponga la voz. Ah, vale. Claro, tú vas a poner la voz a la mamá de Indy, a la abuelita. Bueno, entonces hoy, ¿de qué me vas a hablar? Si no me vas a hablar hoy de la cuarta película... Vamos a hablar del templo maldito. ¿Del templo maldito que esta es cuál? Porque el otro día nos hicimos un lío. Depende. Si nos está escuchando mi amigo Edu, es la primera. Si no, es la segunda. Vale, ¿y para el resto cuál es? Para el resto de la humanidad, que no nos escuche Edu. Es el Arca Perdida. Es la primera. Esa es la primera. Muy bien. ¿Y es de la que me vas a hablar? No, ya hablamos la semana pasada. Ah, bueno, es verdad. Es que este fin de semana dije, la voy a ver, pero al final una se lía. Y no tiene tiempo para ver películas. ¿Tú sabes cómo se llamaba el restaurante que aparece al principio de la peli? Pues algo de la Guerra de las Galaxias, pero que no lo he visto. Obi-Wan. Por cierto, tengo que decir que de las curiosidades que estuvimos diciendo la semana pasada de la primera peli del Arca Perdida, yo estuve ayer viendo un trocito y en el Pozo de las Almas no fui capaz de localizar a C-3PO y a R2-D2, pero bueno. A ver, otra yo curiosidad. Tampoco, no, Harry, no me molesta. Harry para los amigos, Harrison Ford. Le Harry. Podemos llamar Harry, ¿no? Ya que va a ser amigo nuestro, nos acompaña unas cuantas temporadas, unos cuantos programas. Muchas. Pues odia las secciones en las que tiene que mojarse. El pobre queso de lavarse no. Sí, sí, no según Spielberg. Será un mono muy atractivo y tal, Spielberg. Pero le canta el alerón, qué tela. ¿Tú crees? Pues no según sé. Spielberg, cuando tuvieron que rodar, siempre no hacía más que quejarse y maldecir. Es como los gatos, atrevió a decir en una ocasión Spielberg sobre Harry en el rodaje. Un cameo. ¿Sabes tú quién es Dan Aykroyd? Pues con este nombre seguro que me cae fenomenal. No sé. El cazafantasma gordito. Es que te he dicho que me pierdo. Las películas me pierdo. Ay. Mezclo una bueno, con otra. Bueno, pues el cazafantasma gordito que aparece ahí en el aeropuerto. Otra curiosidad. Por ejemplo, la película al principio iba a tener una calificación para menores de 13. O sea, no hasta para menores de 13 años. Uh-huh. Otro cameo. Pero al final no. Al final no. Es para todos los públicos. Stevie, ¿cómo le llamamos? ¿Stilby o Spilby? Spilby. Spilby, ¿no? Suena Spilby más chuli. Hace de turista de fondo en la escena del aeropuerto, esta que hay al principio. Uh-huh. Otra. Al principio del todo, aparece en la primera escena aparece la montaña del en Gong, que es una reminiscencia del logo Gong de la Paramount Pictures. Muy bien, muy bien. Tú y yo directos a Oxford, me veo. Aparece también en Busca de la Arca Perdida, en Indiana Jones y La Última Cruzada. Yo de la que más recuerdo es La Última Cruzada, que de esta no me has hablado. Ah, la semana que viene, anda. La sí, de sí. La Última Cruzada es la de Sin Connery, ¿no? Mm. Vale, el puente colgante, sobre el que se ve, sí, tal, solo se ve de un lado, porque si no aparecería un dique y un barranco que aparecía por allí. Inicialmente la película se iba a llamar Indiana Jones y el Templo de la Muerte. Pero era un poco fuerte, ¿no? Ahí, sí, ¿verdad? El Templo de la Muerte. El Templo Maldito suena como... Es como lo de el dark metal y el... O sea, ¿no? Death metal y el doom metal, pues cambian. Sí. Sí, igual, claro, sí. Mientras Indy trata de conseguir el antídoto, es lanzado contra una banda del club Obi-Wan y el músico de la orquesta hace un Wilhelm. ¿Sabes lo que es el Wilhelm? Pues no, chico, pues no. Es el grito que más has escuchado tú en la historia del cine. Ese ¡ah! Y se mueren. ¿Eh? Se grabó en 1953, creo, más o menos. Mm. Y mira, en esta película aparecen tres veces. Aparece ahí, o luego cuando Indy dispara al conductor del coche de Lao Chen en la persecución de Seihai, también hace un Wilhelm este. Y luego cuando los cocodrilos se comen a Mola Ram al caer del puente colgante, suena otro Wilhelm. ¡Ay! Ya caigo. Esta es la que cambian unas piedras, ¿no? No, esa era la primera. En fin. Esta muchacha. Me las voy a tener que volver a ver. Kate Capshaw es la actriz que interpreta a Willie Scott, quien poco después se casaría con Spilby. ¡Qué es bonito! Que Spilby se cogió bonito aquí a la actriz. Para camelársela. Porque en realidad, te cuento un secreto, aquí. En realidad Sharon Stone quien iba a estar a hacer este papel, pero claro, como a Spielberg le gustaba la sonrisa de Kate. Claro, pues le dijo vente para acá que hacemos unos arreglillos. Claro. Mira qué bonito el amor. Harry sufrió daños en la espalda después de pasar tanto tiempo a lomos de los elefantes durante el rodaje. A lomos de los elefantes. Pobrecito, es que imagínate un viaje en elefante, justo tiene que ser... Sí. Porque... tú montas a caballo y terminas un poco reventado, ¿no? Porque, pero encima un elefante, imagínate que es tres veces de ancho o dos veces de ancho que la grupa de un caballo. O sea, no sé cómo llamarlo. Bueno, dos y vamos. Pero hazme caso, imagínate un elefante. Siempre. Imagínate. Sí. Ay, qué horror. No me veo yo montando un elefante y paseando por aquí, no. ¿Sabes lo que me pasa, Ana? No me he visto. Que quería ponerte la canción de Hijos de Caín, de Barón Rojo, pero si te sigo contando curiosidades no me va a dar tiempo. Así que, como no me has dejado antes... Justo, no, termina, venga, Dios, termina. ¿Cómo es esta mujer? Termina. Que es que la música que me trae... Te tengo preparado una sorpresita si no ponemos Hijos de Caín para terminar el programa. Bueno, pon lo que quieras. Venga, pon lo que quieras. Ahora te aguantas. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué me sigues contando de Indiana Jones? De nuestro amigo Indy. De nuestro amigo Indy, pues, por ejemplo, que los cerebros de mono que se sirvieron en la cena del palacio son en realidad crema batida y colorante. Y la última. Me ha dado la noche ya. La última, el actor Pat Cerebro Roach. De mono. Qué horror. Con los ricos que están. ¿Tú no comes esos? No. Te voy a invitar, mira. No, déjate. De verdad que a mí me gusta comer de todo, pero sesos, higadillos y cosas de esas, de verdad no puedo. Y eso que me tengo que preparar para Corea, que allí comen, yo qué sé lo que... Con lo bueno que están los dolores y quebrantos. A ver, pregunta. Mira, si me respondes esto, te dejo que el próximo día pongas tú la música. Pregunta culinaria. No, la música es mía. Pregunta literaria. Porque bueno. Pregunta de examen que me entró a mí en segundo de GB. ¿Qué día comía Don Quijote de Velos y Quebrantos? Ay, pues me sabía ese. A ver. Salpicón los martes. ¿Los más días? Duelos. Ay, ¿cómo era? Una olla de algo de más vaca que carnero. ¿Qué carnero? Salpicón los martes. Yo creo ¿Un palomino los viernes? Y yo creo que los duelos y quebrantos eran los jueves. En fin, que vamos terminando. ¿Cuál era? Ya. ¿Cuál eran? Ah, no lo sé, ya no me acuerdo. Ah, que no te acuerdas. O sea, te haces aquí el listo y encima no lo sabes. Joder, yo creo que eran los jueves. Pues yo creo que también, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Como hoy he puesto yo la música, voy a aprovechar. Escucha, escucha. A ver, qué música. Esto es Korpilani, la música que me ha censurado Ana durante tanto tiempo. Sí, por fin. ¡No, Korpilani, no! En fin, Anita, que ha sido un placer como siempre. Como siempre, pero se nos ha pasado la semana volando. Que viene hablaremos de virus. La semana que viene hablaremos de virus. Pondré yo la música. Y si no, que nos manden un correíto diciendo qué música prefieren. Carlos, por favor, mándanos un correo y di música. ¿Qué Carlos, música por favor. Prefieren? Luismi, que también nos estarás escuchando. Estoy convencida que nuestros oyentes prefieren la música de Ana. ¿A Onda Polígono? No, ¿cómo es? ¿A Onda Polígono? No. No me estreses @ondapoligono.org. ¿Cuál son mejores canciones? Las mías. Hagan peticiones. Y muy bien, esto es todo. Miércoles más. ¿Y cómo era ese saludo? Y besitos. No y me hasta estreses. El miércoles que viene. Hasta el miércoles. Adiós.